Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En un pueblo había un rico agricultor que poseía grandes extensiones de campo. Tenía una gran cantidad de dinero en el banco y muchas propiedades. Este hombre solía ayudar con gran generosidad a los indigentes de la zona. A sus amigos les decía siempre con arrogancia: «Mucho dinero llega a mis manos, pero contribuyo dando abundante ayuda a los pobres». Un día hizo un muy buen negocio, mucho más lucrativo que lo habitual. Ganó una gran cantidad de dinero. Se dijo: «Dios es generoso conmigo, así que al primer pobre que vea le voy a llenar bien los bolsillos». El soberbio agricultor salió a pasear por la ciudad. Estaba tan orgulloso de sí mismo. «La verdad», se decía, «es que soy un gran hombre. Y por si eso fuera poco, alguien que hace muchas obras de solidaridad». Se iba inundando de estos pensamientos cuando encontró a un hombre andrajoso como pocos. Se detuvo y lo observó. Ese era su hombre, sin duda. ¿Podía haber otro con peor aspecto? Tomó una buena cantidad de dinero y lo depositó en las temblorosas manos del pordiosero. Esperó unos instantes, con la confianza de recibir un efusivo agradecimiento. Esperó. Pasó un momento que se le hizo eterno. ¿No reaccionaría aquel inculto y desagradecido indigente? Lleno de ira, ante el silencio del pobre, lo increpó: «Mal nacido, te doy más dinero que el que jamás hayas podido soñar, y ni siquiera haces un gesto de agradecimiento». Una leve sonrisa se dibujó en los labios del pordiosero. Rompió el silencio para decir: «Señor, ¿no debería ser usted el que me dé las gracias?». Enfurecido, el hombre de campo gritó: «Ingrato, ¿cómo me hablas de ese modo?». «Cálmese, señor», dijo humildemente el pobre. «Gracias a mí está ganando méritos para el cielo. ¿No es motivo más que suficiente para que me esté agradecido?». Podemos hacer una reflexión de este cuento, y es que conviene realizar obras buenas, no porque nos reconocerán como personas excelentes o como gente especial, sino porque realmente vale la pena hacer obras de bien por sí mismo, ya que todo lo que tenemos es para compartirlo. Un autor llamado José Luis Martín Descalzo escribía hace un tiempo: «Desgraciadamente, con frecuencia nuestro amor es una trampa, un lazo que lanzamos para que nos lo agradezcan. Apresamos un poco, con su deuda, a aquellos a quienes amamos. Lo confirma la cólera que sentimos cuando no se nos agradece nuestro amor. Lo prueba el que ayudemos mucho más fácilmente a quienes piensan o creen como nosotros. Pensamos que los beneficiarios de nuestro amor deben merecerlo antes. Pobres de los hombres si Dios amase solo a quienes lo merezcan». Lo dice este autor y está escrito en el libro Razones para el Amor. Mira, compartir con los más necesitados es un acto de solidaridad y de justicia, ya que somos administradores de los bienes pertenecientes a toda la familia humana. Cualquier bien material que poseamos, no es bueno disfrutarlo aisladamente, sino en comunión con los demás. Los que avanzamos por el mundo siempre estamos llamados a partir el pan con los menos afortunados, como ayuda inmediata a una necesidad y como expresión de desprendimiento. Jesús indica que se debe hacer con humildad, sin esperar los reconocimientos que esperan los hipócritas. Si lo hacemos en silencio, los más carenciados nos ayudan a lograr méritos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.